Este es el cuarto podcast y se llama Adiós Chango León. Pues aquí este podcast nadie va a hablar, solo un compa pues se puso a improvisar una pequeña canción para despedir a Chango León. Bueno, la verdad es que fueron varios intentos, por eso así se nota como sobrepuesto los diferentes tonos y estilos. Cabe mencionar que la guitarra solo tenía cuatro cuerdas, le faltan la cuarta y la sexta cuerda. Y pues a ver qué les parece. Adiós Chango León. Mi amigo Chango León nos dejó, ¿por qué se fue? No lo sé, pero se fue. ¿Sería el alcohol o tal vez las mujeres? ¿Sería un soplón? Se veía, se ve el día domingo. Chango León ya se ha ido y nos dejó. Oh, mi amigo Chango León, no sé qué va a pasar conmigo si no tengo tu presencia. También me muero yo. Me enseñaste a fumar marihuana. Esos fueron el primer y segundo intento. Ahora sigue el tercero. De unas palabras célebres, güey, como expediente de Chango León para ponerlo al final de la canción. Oh, Chango León. Sale. Oh, Chango León. Nos dejó y se fue al amanecer. Chango León se fue. Chango León nos dejó, pero antes al giro se parchó. Y... esos fueron los intentos para la canción de despedida de Chango León. Antes de que era otra cosa, pues surgió de la nada. En ningún momento se ensayó, no se preparó nada. La canción surgió así, espontánea. Bueno, los tres intentos. Antes de que los critiquen y hagan garras aquí a mi compa. Pero, pues, ¿qué les pareció? Ya lo que sigue, pues, les dejamos poquito de lo que fue la improvisación y el menso que nos dio con la guitarra. Configuración rara, pero te viene el cable para el estándar. Sí, es que vamos a Esa fue una pequeña improvisación de los tríos. Ahora un poco de blasfemia. Señor, ten piedad de nosotros. Y ya para terminar, los dejamos con esto. No te acuerdas, ¿verdad? ¿Qué es que era? Ya no sé, yo ni... Ya como que medio suena una esponja. Ya sé, yo más que pura chingada, güey. Es que es aquí. Con eso vas a empezar a terminar el disco, güey. Ya me voy, güey. Bueno, pues este fue el podcast número 4 y es un claro ejemplo de lo que sucede cuando no tienes nada que hacer y tienes tecnología a la mano. Ah, por cierto, no lo mencionen. Ya sabes que Changoleón tal vez esté vivo, pero nos valió madre y de todos modos grabamos e hicimos todo lo anterior. Si está vivo, pues qué chido, y si no, pues haremos bien la rola. Si les lateo como canta el Roger o creen que tiene talento, pues avísenme para subir la autoestima al güey. Tal vez en próximos podcasts grabemos canciones de él poquito ya más profesionales y con una guitarra de verdad. Gracias.